Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. Y a partir del debate y la posterior negativa de la interrupción voluntaria del embarazo, se iniciaron varias campañas para que la Argentina sea un estado laico. El fin de semana, por ejemplo, miles de personas estuvieron en Callao y Corrientes para iniciar los trámites de apostasía de la Iglesia Católica. Estas miles de apostasías se van a entregar el viernes en la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Son 3.000 en total? 3.000 exactamente que se van a entregar el día viernes. Mientras tanto, mirá lo que pasa en los Jurassic Parks que hay en las distintas partes, ¿no?, de nuestro estado argentino. El jefe de gabinete, Marcos Peña, reconoció que el Estado paga 130 millones de pesos por año en sueldos de obispos. A esto agregamos que la única encuesta científica sobre la relación entre la población argentina y la religión católica la realizó el CONICET en el año 2008 y se demostró que el 76,5% de la población en Argentina se declara católica. Para hablar entonces de esta posible separación de Iglesia del Estado, estamos ya en contacto con Fortunato Marimachi, sociólogo e investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y especialista en religión. Fortunato, buenos días. Aquí en la mesa, Maru, Norman y Diego. Muy bien, buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Vos hiciste o fuiste parte de la encuesta que mencionábamos, sí, de 2008, ¿no? La dirigí dentro de un centro que tenemos en el CONICET y que tiene la cátedra también en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales sobre Sociedad y Religión. Y la idea es volver a repetirla ahora, a los 10 años, como se hace en los países serios. Después de 10 años se trata de ver y volver a analizar esos datos y qué ha cambiado, qué hice igual y todo lo demás. ¿Cómo viste este trámite de la apostasía que se ha dado como también una manera de vislumbrar en la ciudad ese acto de decir yo quiero estar separado de este tipo de iglesia? Me pareció valioso, me parece importante, quizás también tiene que ver cómo reacciona lo que fue todo el debate de la despenalización del aborto y aquellos que apoyaban el aborto clandestino, donde muchos de ellos manifestaron ser religiosos o pertenecer a la Iglesia Católica, a grupos evangélicos. Me pareció también interesante ver cómo se había cambiado los movimientos religiosos frente a Alfonsín, que habían movilizado a la Iglesia Católica mayoritariamente y los había excomulgado, palabra dura, si la hay. Es como apostasía, pero del otro lado. Y después el matrimonio igualitario, donde también, que era el cardenal Bergoglio, había hablado de la mano del diablo y la presencia del diablo. Esta vez la gente, las personas que se movilizaron fueron mayoritariamente evangélicos y la institución católica se dedicó sobre todo al lobby, ¿no? A buscar ahí en distintas provincias y la influencia que tienen los partidos políticos. Hace que, bueno, mucha gente dijo, me quiero desafiliar de la Iglesia Católica. Y bueno, y lo han hecho y me parece importante que lo hagan. Lo importante también es ver qué es lo que se quiere. Si lo que se quiere es separar Iglesia y Estado, este es un hecho valioso, pero separar la Iglesia y Estado exige una mirada política, histórica, social, de relaciones de fuerza, porque estamos hablando de un actor significativo en la sociedad argentina con vínculos con el poder económico, el poder político, el poder militar. En una época lo sigue teniendo con el y con el poder también cultural, que me parece importante entonces mostrarlo. Creo que es importantísima la separación, pero para eso entonces hay que sumar fuerzas, hay que sumar campañas. La que se hace por la apostasía es uno, pero creo que no alcanza. ¿Por qué te parece importantísima la separación de la Iglesia del Estado? Porque ayuda a la democracia. Los países que más han avanzado en la democracia, los países que la libertad de convicción forma parte central de su presencia en una sociedad, lo han hecho separándose. La propia Iglesia Católica lo viene admitiendo, y si ustedes leen ahora mismo el obispo de Neuquén y el Papa cada tanto dice, ¿no?, las iglesias deben estar separadas del Estado. Sin embargo, después pesa, yo decía, la historia, pesa la cultura y pesa las relaciones de poder. Y eso me parece que es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque en Argentina, sobre todo, pero sobre en América Latina, que tiene una modernidad religiosa diferente de la norteamericana y de la europea, históricamente los partidos políticos se han constituido llamando o pidiendo o acercándose al mundo religioso, sea por derecha, sea por izquierda, sea por arriba, sea por abajo, y me parece que eso sigue presente, y en los momentos de grandes crisis de esas sociedades y de esos estados, bueno, los grupos religiosos han aparecido. En Argentina el 2001 ha aparecido, aparecen con las dictaduras legitimándolas y apoyándolas totalmente, como fue el caso de la Argentina, la Iglesia Católica, en el caso de Pinochet, los evangélicos, en el caso de Brasil, evangélicos y grupos afros. Es decir, hay ahí una combinación que muchas veces los que analizamos estos temas los dejamos de lado, pero después vemos que aparecen en circunstancias muy especiales, hacemos cosas, pero lo que hay que hacerla, me parece, es en el largo plazo, porque si no, esos vínculos pueden seguir existiendo. Fortunato, los resultados de la encuesta de 2008, del análisis de 2008, dieron este 76,5%. No sabemos qué va a pasar en caso de que se realice a los 10 años, como señalabas recién, pero pensaba en la cifra concretamente y pensaba si se puede leer directamente ese 76,5% que se declara ser católico como estar directamente a favor de la relación directa. No, a ver, eso es importante. La encuesta esa tiene varias llegadas. Una era esa, de decir, todas las cifras que había en la Argentina decía el 90-95, porque era la Iglesia Católica que las hace. Es decir, las hace como quiere, a su manera. Mostrar eso, mostrar que ya en la sociedad argentina había un grupo de evangélicos importantes, de casi un 10 a un 12%, y también, porque se olvidan, esa encuesta decía que había, y dice, que hay una parte de muchísimas personas, más que todos los evangélicos juntos, que se dicen indiferentes o que no quieren saber nada con la religión o que no les preocupa los temas religiosos. Y yo creo que eso viene aumentando en la sociedad argentina, y me parece que en la próxima encuesta vamos a ver que es todo el mundo que fue de alguna manera criado, creado en grupos religiosos, sobre todo católicos, y después toman distancia. Y la otra, que me parece más también igual de importante que esto, es que ese de 76%, cuando nosotros los analizábamos, solo es un decir, un importante, en el caso del catolicismo, un 8, un 10% eran los que se acercan al culto, siguen sus normas, lo practican. Es decir, que de ese 76, fíjate, la enorme mayoría, y habíamos creado el concepto, creen por su propia cuenta. Rearman sus creencias en la vida cotidiana, como es un país de cultura católica, se siguen manifestando católicos, pero a la hora que tienen que actuar en la vida política, social, sexual, erótica, hacen lo que a ellos les parece. En esa misma encuesta, y cuando yo fui invitado a hablar al Parlamento, les mostraba del año 2008, donde casi un 65% de toda la población argentina estaba de acuerdo en despenalizar el aborto y apoyaba aquello que ya existía. Porque una discusión esta fue media rara. El aborto ya existe en Argentina, lo que había que hacer era ampliarlo. El aborto ya existía para las mujeres violadas, para las mujeres idiotas, dejo qué palabra, para el caso del feto, malformación y la salud de la mujer. La Corte Suprema lo reafirmó y exigió que se cumpla en todas las provincias. Esto nosotros después lo investigamos y no se hace. Y sin embargo se volvió, y en algunos, a volver a discutir algo que ya forma parte de la legislación vigente en nuestro país. Lo que se trataba era de que dejara de ser clandestino, dejara que sean las mujeres pobres las que se murieran, y dejara de ser hecho en condiciones difíciles para las que no tienen dinero, y que se hecho por el Estado y en los hospitales y seguro. O sea que había muchísimos católicos que están de acuerdo con eso. Entonces, y había así un grupo duro de 15, 18%, que sumábamos este 10% de católicos y un poquito más de los evangélicos, que estaban totalmente en contra. Bueno, esa me parece la situación que se vive en el 2008, y creo que hoy eso, la encuesta, vamos a volver a hacer la misma pregunta, y creo que ha aumentado y expresa un poco en la sociedad argentina cómo esas sociabilidades y subjetividades se viven a su manera, no se viven en relación a la institución. Y una vez que digo esto, tengo que decir después seguir, son los partidos políticos en Argentina los que sí viven cercanos a las instituciones religiosas. Ayer, monopolio de la Iglesia Católica, hoy la Iglesia Católica y los grupos evangélicos. Todos los estudios que nosotros venimos haciendo nos van mostrando cómo los partidos políticos o los dirigentes, o si ustedes quieren, los cuadros políticos, sí mantienen con las instituciones religiosas lazos cercanos, lazos de sociabilidad, lazos de cercanía, que es lo que me parece que hay que tratar de transformar en la Argentina. Una de las maneras de transformarlo es decir, tiene que haber separación de la Iglesia y el Estado. ¿Y cómo hay que hacer la separación de la Iglesia y el Estado? Punto uno, que vengo perdiendo en estas discusiones, es que se anulen todos los decretos de la dictadura. Es decir, un país que ha analizado el terrorismo de Estado, ha condenado a las Fuerzas Armadas, ha dicho nunca más, mantiene hasta el día de hoy, y eso que pasaron gobiernos radicales, gobiernos peronistas y ahora gobiernos del PRO, toda la legislación de la dictadura que le dio un privilegio único a la Iglesia Católica como no la había tenido en la historia. Entonces, la gente repite en algunos eslogan, pero me parece que hay que mirarlos históricamente, qué grupos del poder es los que lo han facilitado y entonces cómo lograr esta separación ahora. Sobre todo en una etapa de ajuste en tantos sectores, ¿por qué el Estado no puede ajustar también por la cantidad de subsidios y salarios que paga dentro de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, pero eso es interesante, pero vos te das cuenta que va vía entonces el ajuste. Acá hay un tema, si los temas son vía el ajuste, bueno, me parece que hay que rever, ¿no? Porque el ajuste hay que hacerlo a los grandes grupos económicos, el ajuste hay que hacerlo a los grandes capitalistas que se llevan el dinero, el ajuste hay que hacerlo a aquellos que hoy acumulan de miles de millones en Argentina. Entonces digo, me parece, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, por supuesto, son 133, son 105, hoy lo que ustedes leyeron hace dos o tres meses, como aumentado el sueldo de los jueces, hoy es 160 millones. Es decir, pero eso es la mínima parte. Eso es del iceberg, lo chiquitito que sobresale. Lo que hay que ver es cómo se ha conformado la sociedad política, el Estado y los grupos religiosos, en especial la Iglesia Católica, el poder que mantienen. El poder en las redes sociales, el poder en las organizaciones, sociales, los dineros que reciben por desarrollo social, por hábitat, por salud, las donaciones. Ahí son miles de millones entonces. Por eso yo digo, empecemos con lo de la dictadura, que nos puede ayudar, y después ir un poquito más a fondo sobre esta separación, que tiene que ser una separación que vaya mucho más de aquella declamada de decir yo soy católico o no soy católico. Fortunato, vos recién hablabas de las iglesias evangélicas. En los últimos meses tuvo un fuerte poder el evangelismo. En las marchas pro vida o antiderecho, el evangelismo estuvo más importante que el catolicismo. ¿Crees que es posible que se haga un frente, como ellos anunciaron, para el año que viene, un frente político? Es posible, pero por eso yo te digo que esta discusión hay que hacerla política. Es decir, la crisis de los partidos políticos en Argentina, en Brasil, en México, en Europa, en aquellos lugares donde la democracia tuvo una manera de expresarse, fíjate vos que se está haciendo al mismo tiempo que hay una, yo no digo reaparición, pero sí una presencia más fuerte en el espacio público de los grupos religiosos, y de todo tipo de presencia. El hecho de que hoy, a nivel mundial, cómo se trata a los migrantes, cómo se trata a los más pobres, esta idea de sectores descartables en la sociedad, y que la única voz que aparezca a nivel mundial sea el Papa Francisco, me parece que está mostrando dónde está parada hoy ciertos grupos contestatarios o grupos que tuvieron en algún momento algún tipo de política de enfrentarse al capitalismo. Eso es lo que me parece, que hoy no hay casi partidos comunistas, no hay casi partidos socialistas, y fíjate vos entonces que aparece Francisco, y en América Latina también, y los movimientos sociales que ustedes están viendo en Argentina, con una postura en lo social significativamente muy cercana a los sectores populares, entonces, criticando. El Papa dijo el capitalismo liberal deshumanizante. Ahora, Fortunato, una consulta. ¿Por qué esto lo tiene que hacer Francisco desde la misma institución que tiene que estar viendo qué sale a decir de la cantidad de abusos a menores en todo el mundo que aparecen como casos? Y sí, lo hace quizás para tapar eso. Lo hace quizás para también seguir cierta idea de lo que son el mundo ese católico con su doctrina social. A ver, lo que yo les digo, todo eso va junto. Entonces, cuando yo veo en Argentina que algunos se enamoran del discurso de Francisco en lo social y se enojan después con esa misma iglesia por el discurso en lo sexual, deben entender que es la misma iglesia con el mismo discurso. Mi pregunta, me la hago entonces cuando escucho, que para muchas personas, y ustedes lo habrán escuchado y que a veces lo habrán repetido, a nivel mundial, una de las pocas voces discordantes con las políticas de globalización extrema que viene llevando el capitalismo a nivel mundial es la de estos grupos religiosos. Ahora, la pregunta es para hacérsela, no simplemente sobre los grupos religiosos. ¿Qué ha pasado con los otros partidos políticos? Ustedes vieron lo que pasó estos días en Brasil. En Brasil, en Colombia, en Ecuador y en el Perú cuando llegaban los venezolanos. Terrible. Pero yo digo, ¿cómo no hemos...? Para mí es el hecho más importante de las últimas décadas en América Latina. Que los propios latinoamericanos salgan a pegarle, matar a palos a los migrantes que les llegan. Esto me parece a mí una barbaridad. Es decir, ¿cómo se está llegando a estos niveles? ¿Dónde están los partidos, las organizaciones sociales denunciando y diciendo, no, ¿por qué? ¿Y por qué? Uno puede ir viendo a nivel local y a nivel mundial una cierta desazón, un cierto acuerdo, una cierta comodidad con respecto a los proyectos dominantes. Entonces me parece que hay que verlo esto en estas múltiples dimensiones para saber que hay que ir hacia la separación de la Iglesia y el Estado, y me parece central. Hay que evitar que el mundo evangélico quiera tener los mismos privilegios de la Iglesia católica, como hay grupos partidarios que hoy le quieren dar en Argentina. Digo, hay que ser ciego en esto, ¿no? Entonces pueden ver que al mismo tiempo que avanza esto, al mismo tiempo avanza el otro. Es decir, que los grupos evangélicos tengan los mismos privilegios que tiene la Iglesia católica de recibir subsidios, no pagar impuestos, las herencias que se les den gratuitamente y todo lo demás. Bien, Fortunato, gracias por este contacto. Vamos a seguirla, por supuesto, porque es interesante desmenuzar esto que se vuelve consigna entre nosotros, se vuelve deseo, pero está bueno verlo arista por arista para ver cómo es que vamos a desabrojar a la Iglesia del Estado. Exactamente. No, les agradezco a la tribu, radio, que si la conoceré y la tengo muy presente desde hace tantos años. Un abrazo grande. Chao, suerte. Fortunato Malimachi, sociólogo, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y especialista en religión, para ver de qué hablamos cuando hablamos de separar a la Iglesia del Estado.